los momentos que se me hacen eternos y días enteros que pierdo construyendo monumentos que resisten para hacer pasar el tiempo y la sensación de vacío y el silencio de